voy a contar una reseña suscitada aquí en Morelos. Para que se tenga cuidado, políticos y lo que están hoy en el gobierno. Agosto 13 del 2008, téngalo usted muy presente. Marca el calendario oficial el inicio del ciclo escolar, a según lo manda el CENTE. Comenzaron los talleres generales de actualización, juntándonos a los tres niveles, gestándose así la insurrección. Un cuadernillo nos dieron, es que para contestar, una ensarta de mentiras, dice que para progresar. Nos hablaban de la alianza, que según ellos van a realizar, bueno, hasta de evaluarnos para podernos solapar. Yo recuerdo que uno u otro nos veíamos sin podernos expresar. Era tanto nuestro encono que ya no podíamos ni hablar. Solo faltaba que alguien iniciara el abordaje, porque de ahí para adelante ya nadie nos podía parar. Comenzamos a organizarnos por escuelas y salones, y al ratito ya eran todas las delegaciones: preescolar, primaria, secundaria, todas unidas bajo una sola consigna: nuestra plaza, nuestros hijos, no a la alianza, muera la reforma del ISSSTE asesina. Comenzamos las marchas, más luego con los plantones. Por fin se hacía el milagro, concentrados en Plaza de Armas. Más de 30,000 profesores. Todo era alegría, servían nuestros corazones. Lo mismo podrías ver una profesora entonando nuestras consignas que a un anciano maestro luchando por educación digna. Y así pasaban las horas, los días y las semanas, sin respuesta oficial alguna, pues no les daba la gana. Un día por la mañana, Adame manda un representante, un licenciado Catrín, de nombre Sergio Álvarez Mata, y escuchó a nuestros representantes sin entender nada, pero nada, nada. Pero eso sí, para cobrar, para eso nadie les gana. Para mí esos los del PRI robaban, pero hacían algo. Pero estos los del PAN roban más, pero estos sí son muy pensionados. Y nos fuimos para el distrito 150 camiones, sin recibir respuesta alguna de esta bola de cabrones. Más después, tomamos las casetas y cuando nos veían corrían. Arnoldo, tenían miedo los tarugos, pues no sabían lo que hacían. Luego detuvieron nuestros salarios, creyendo que con ello nos iban a asustar. Ignoraban los granujas, que con esto nos creceríamos más. Después nos fuimos para el distrito, sin dinero, pasando frío y hambre. Los pinos recibieron nuestras peticiones, sin prestar atención alguna, pues no les interesaba. El otro día el señor gobernador hizo un comunicado que ya nos habían pagado y que con eso ya no íbamos a trabajar. Sin resolver nuestras peticiones, qué bárbaro, qué ilusos son estos del PAN. El día jueves 18 volvimos a ir al distrito a tomar el viaducto y los ejes viales, mientras los maestros marchábamos bajo la lluvia, escoltados por granaderos, cual si fuéramos rufianes. Los delincuentes en lo suyo, matando, secuestrando y robando. Pero eso sí, Calderón soñaba acabar con la delincuencia, llevando flores y consolando. Luego, una marcha nacional el 23 de septiembre, haciendo acto de presencia a 13 secciones de los 32 estados. Ese día en nuestra tierra se presentó un guiñapo mentor, Rafael Ochoa Guzmán, pues que para dar solución. Morelos de los morelenses le gritaron en su cara: aquí en Morelos mandan las bases, aquí tú no vales nada. lárgate a seguirle el juego a tu maestra, el Baester Gordillo. ¡Ay, un favor! Llévate ahí a Juan Manuel y su cuadrilla de pillos. Mientras tanto, los maestros en el plantón en Bucareli, a las 12 de la noche, dice Abraham González, que esto no les concernía. Que ya el gobierno tenía órdenes muy precisas, que nos fuéramos para Morelos, que habría selección a las 12 del otro día. Y regresamos a nuestro estado a tomar Chapultepec, donde sería la reunión, cerrando las entradas principales para ejercer más presión. Al paso que lleva este conflicto, no creo que tenga un final feliz, sobre todo para los de este gobierno que no tiene cabeza ni pies, pues entre más tiempo pasa, la gente está tomando conciencia y al ratito ya nadie detiene esta abrupta turbulencia. Nos trataron de ignorantes y aguantamos una embestida con la reforma de educación, quitando la historia, porque según Fox, de nada servía. Más después, nos sobajaron cambiando lo de nuestra pensión con la reforma del ISSSTE, dándonos en el corazón. Luego, pidieron una alianza, es que para acabar con la educación laica y gratuita y hacer una jugosa tranza, privatizar la enseñanza, cerrar las normales y quitarnos nuestras plazas. Y no había reacción alguna de ninguno de los tres niveles. Nos juntaremos a los tres, al fin, que son muy peleles. Y ahí sí que tronó el asunto, tocaron lo más sagrado. Espero que no se les olvide que a nosotros se deben bola de ineptos tarados. Por nosotros aprendieron a leer y a escribir y una buena educación. Y hoy patean el pesebre, caro pagarán por su maldita obsesión. Pensaban enriquecerse, ¿no? Con el fruto del trabajo de gente honrada y trabajadora de la enseñanza, robándoles sus ahorros, sus conquistas. Bola de ratas malignas, les caímos en sus tranzas. Nosotros con ustedes hicimos nuestro trabajo, enseñándoles buenos modales, el respeto y la honradez. Y miren lo que han aprendido de su maestra Esbester. Atrasar a gente buena y honrada, trabajadora, perdiendo la dignidad. ¡Que se pudran en la cárcel, Calderón, Gordillo y el de la mirada! Vuela, vuela palomita blanca, llévale a Zapata un recado. Que el Morelos sí pegó la semilla que él había sembrado. Que se escuchó cabalgar en su cuaco el haz de oros por la sierra. Y los maestros y maestras lo escucharon y salían a contarle sus penas. Y al otro día amanecían todos hechos unas fieras, defendiendo sus derechos como tú los defendieras. Ahora sí que me despido, no sin antes agradecer, maestros. La cátedra que hoy impartieron es digna de reconocer. Gracias también a los jubilados y a los padres de familia, nuestro respeto. A la sociedad entera le pedimos comprensión y al momento de votar se pongan bien abusados. Los maestros nos comprometemos todo el tiempo perdido reponer por los arreglos en lo oscurito de esta maldita Elbaester. Y a todo el pueblo decimos, cuando se sientan pisoteados los maestros, a esa alianza, pues sí le entramos.